Pues ahora sí que el maestro da órdenes con respecto a ello, en donde nos describe ahí en Mateo, que en Mateo capítulo 19, versículo 13 en adelante, mi hermana. ¿Qué sucede aquí? Él les está expresando, ellos llegaron y le dijeron, ¿se puede repudiar a la mujer por cualquier causa? Y él les dijo que no, que rotundamente no. No se podía, se ponía enojona, como quiera que sea, le dice, no la puedes despedir. Posteriormente le dice, ¿por qué puede Abraham, ni Adán, ni Noé, ni ninguno de ellos? Bueno, mis hermanas, miren, con respecto a esto que nos está mencionando, ahí nos está mencionando, con respecto a estas cosas, en Mateo, nos lo dice en varias partes. Aquí en Mateo capítulo 19, se le presentaron los escribas y fariseos y le dijeron, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Y les contestó, no es lícito. Si esta resulta que ya no se lleva con él porque ya engordó, porque ya se puso fea, qué sé yo. Prácticamente cualquier cosa que el hombre ya pueda ver feo en su mujer. Entonces, no es lícito, porque si bien la tomó por esposa, entonces ahora debe de aceptar la responsabilidad de vivir con ella. Y él respondiendo les dijo, ¿qué acaso no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino... ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Por la dureza del corazón del pueblo, les contestó. Por eso Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, salvo, excepto por esta causa, que es fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero solamente, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de esto, si éste vino a cometer esta fornicación, entonces le dará carta de recibir en su lecho. Precisamente porque ya cometió ese adulterio. No la puedes dejar porque se te puso fea, ni porque engordó, ni porque ya no se peina, ni por ninguna de esas cosas. Ya no la puedes dejar. Solamente por causa de fornicación, solamente por causa de adulterio, es que la puede venir a dejar. Únicamente será por causa de adulterio. Menos no. Una vez que éste ya ha cometido el adulterio, entonces se le entregará carta de repudio, donde ya no se dormirá con él. Ya no vendrá a entrar en su lecho con él o con ella, porque éste ya se ha ido a meter con otra persona, o esta ya se ha ido a meter con otra persona, la cual no es su marido o su mujer. Ahí nos está hablando que solamente por este motivo es que viene a existir esa separación. En Mateo capítulo 5 también lo vuelve a expresar. ¿Cómo? ¿Por los hijos? La comunicación va a seguirse teniendo. Va a seguirse teniendo. Si usted quiere, se va a poder seguir hablando con él. pero ya dormir con él ya no va a poder, porque ya viene a entregarle lo que es la carta de en antiguamente en Israel, ¿qué les hacían a los adúlteros y a las adúlteras? Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y Yeshua se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué les hacían a los que adulterio en la antigüedad? Venían a apedrearlos hasta la muerte. Venían a apedrearlos hasta la muerte. Esto por causa de un adulterio. Todos aquellos que cometían ese adulterio venían a ser muertos por el pueblo. Eran sacados y apedreados. Ese era el castigo que se les daba desde el tiempo antiguo. ¿Sí se acuerdan dónde está escrito eso? Versículo 22 en adelante. Deuteronomio 22, 22. No, si era 22, 22. 22, 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallar en el campo hasta a la ahí. Joven. Ahí nos está mencionando. Si fueron sorprendidos alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Pero estos conocían de la enseñanza del Padre. Conocían de la instrucción. Esa es la diferencia, que estos conocían de la instrucción. El hombre que se acostó a la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ambos morirán. Ambos tenían que morir apedreados, pues procedieron de esta manera, en acto de adulterio. ¿Qué sucede en el caso? ¿Qué sucede en el caso? Nosotros, si nuestro esposo o nuestra esposa cometiera un acto de adulterio, entonces nosotros venimos a entregarle de repudio. Ya no dormiríamos con él o con ella, dependiendo del caso. Para nosotros esta persona dejó de ser, dejó de estar presente para nosotros. Dejó de tener autoridad sobre de nosotros. Autoridad que antes tenía sobre la mujer la perdió. Porque mientras tanto la mujer estaba sujeta al marido, como dice ahí Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la Torá, la instrucción, que la instrucción se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? A la misma imagen nos está diciendo,

para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento que el Señor lo diga. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio de Elohim, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería, que bueno les fuera quedarse como yo, solteros y solteras, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que no la despida, no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido. De otra manera vuestros hijos serían inmundos. En este caso, una vez que se comete el adulterio, la mujer ya no purifica a su marido, ya no santifica a su marido, porque esta mujer ya no va a tener parte con el marido. Esta mujer tiene esa relación que tenía antes. Esta mujer veía por su marido y veía por los hijos, en alimento, en vestido, en trato, en todo veía por ellos. Pero una vez que vino este marido y se metió con otra mujer y se hizo, entonces este va a tener una relación con la otra mujer, de tal manera que se va a alejar de la primera. Ya no se allegará más a la primera. Por eso es que ya no viene a ser esa relación con ella. Una vez que ha sucedido eso, no es santificado a ese marido en esta mujer. Ya no entra esa santificación porque la mujer ya no le va a enseñar, ya no le va a instruir, ya no le va a decir nada. Para ella, este ya vino a morir delante de ella. Pierde totalmente la función que tenía como esposo, como marido. Ella se vuelve totalmente independiente, a la semejanza de una mujer viuda. Aquí nos dice que si una mujer tiene marido que no sea creyente y consiente en vivir con él, pero este es aquel que no le ha sido infiel, si consiente en vivir con él, no lo abandone, o si consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido, pues a vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Elohim. ¿Qué se hace con los hijos? ¿Los hijos son grandes o son pequeños? Si ya son grandes, ellos tendrán que tomar su camino. ¿Con quién deciden estar? Si con el padre o con la madre. Y si son pequeños, aún quedan al cuidado de ambos. Quizás se sigue teniendo esa comunicación. con el marido para que se los hijos, pues es responsabilidad de los dos. Aquí la separación única debe ser con su mujer, donde existe esa separación. La santificación de la esposa o del esposo es, por ejemplo, cuando un esposo o una esposa es creyente, va a infundir en la educación de los hijos, de tal manera que no les va a permitir comer carnes impuras, no les va a permitir comportarse como un incrédulo, sino les va a infundir el guardar los mandamientos. De esa misma manera, ya sea el hombre, ya sea la mujer, les van a infundir a sus hijos la obediencia al Padre. Por eso son santificados. Asimismo, van a estar tratando de que su esposo venga a obedecer delante del Padre. Es así como entra la santificación, por medio de la enseñanza que es proporcionada a aquel que es creyente, hacia los hijos y hacia el esposo. Por eso les dice, no sabes si tú puedes hacer salvo a tu marido o salvo a tu esposa. Por medio de la enseñanza del Mashiach, por medio tanto que uno está esforzándose en enseñarle y en decirle cómo hacer las cosas, el día de mañana lo decide hacer. Los hijos son santificados en el hombre o en la mujer, por cuanto estos les enseñarán a guardar los mandamientos, el respeto a Elohim. Por eso alcanzan esa santificación. Mas si estos obedientes e irreverentes delante de Elohim, entonces no alcanzan esa santificación. Realmente nos está indicando cómo vienen a ser santificados los hijos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Elohim. Porque ¿qué sabes tú, oh hombre, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió. Como Elohim llamó a cada uno, así haga. Esto en orden en todas las congregaciones. Realmente nos está mostrando desde el principio que por causa de un adulto sí se tiene que separar. Ahora, un hombre en la antigüedad cuando le daba la carta de divorcio a la mujer, ahí en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fuese envilecida, no podrá volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai y no hace pervertir la tierra que el Señor tu Elohim te da por heredad. Ahí nos dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere, este último le diere carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiere de la casa. O si se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. Una vez que la mujer ya ha venido y ya ha entrado con otro hombre, no podrá su primer marido venir y volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor. Y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Elohim te da por heredad. Por eso el maestro les dijo que solamente por causa de repudio podían despedir a sus mujeres. A no ser por causa de repudio, si la despidiere y se casare con otro, venía a cometer adulterio el que se casa con ella. Y el que va y se casa con otra, comete adulterio. Cometen adulterio porque en realidad eran una sola carne, porque ya tenían ese compromiso delante de Elohim. Y lo que Elohim juntó no lo separe el hombre. Realmente la condición que nos está mencionando es que toma a su mujer, no la despida. Asimismo, desde el tiempo antiguo, Adán y cada uno de ellos no despidieron a su mujer. A diferencia de en el tiempo de Moshe, ahí sí las despedían. Cualquiera que encontraba en ella alguna cosa indecente venía y le daba carta de repudio. Las repudiaban muchas veces por cualquier causa. Cuando llega el maestro les dice, eso ya no va a ser así. Por causa de repudio, no la vas a poder despedir. No vas a poder despedir a tu mujer. ¿Quiere hacer alguna pregunta allá, mi hermana? No, no es santificado. No dice que sea santificado el esposo. Para allá. Me acuerdo que no dice así. Verso 12 en adelante. Y a los demás yo digo. Y a los demás yo digo, no en el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto que nos está manejando es por del comportamiento de la esposa o del esposo. Realmente, aparentemente no. Aparentemente no. Simple y sencillamente, el esposo o la esposa no quieren acudir a ninguna congregación, ni aparentemente no creen en nada. Sin embargo, cuando ven a su esposo o su esposa hacer oración, le respetan su creencia. Dice, y consiente en vivir con él. El consentimiento es, pues no me afecta. Si ella quiere creer, pues adelante, no hay ningún problema. En ese hecho en el que consiente también el hecho de que no va a comer carnes impuras, porque su mujer no se las va a preparar. Asimismo, consiente el cómo va a educar a los hijos, a guardar los mandamientos, ya sea el hombre o ya sea la mujer, va a consentir todas estas cosas. Por eso dice, consiente en vivir con ella, no lo abandone. No lo abandone en realidad, porque no sabes, le dice más adelante, verso 16, porque qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido, o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás algo a tu mujer. Pero si el incrédulo quiere separarse, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Pero cuando alguno que viene a ser creyente y viene a ser esposo de un incrédulo y éste se quiere separar, entonces la hermana debe de quedarse sin casarse, o el hermano debe de quedarse sin casarse. Debe de quedarse sin... en realidad... cuando ya vienen a ser personas que entienden de las escrituras, en el caso de las mujeres deben de quedarse sin casarse. Si su esposo se separa de ellas, a no ser por causa de fornicación. Si no es por causa de fornicación y su esposo se separa o la esposa se separa, que el hombre o la mujer se queden sin casar. Que se queden sin casar es la orden que está dando a Isaac de parte del Señor. Porque no hay esa condición que dijo el maestro, a no ser por causa de adulterio o fornicación. Se permite esa separación si la pareja no se lleva bien, si la pareja está en discusiones, si está en molestia, que se separen, pero solamente dice que si quieren unirse nuevamente, que se unan, que se reconcilien, pero quieren que se queden sin casar. Dice Marlon, si la mujer se ajunta con otro hombre, siendo casada, esposo la deja, ¿se puede volver a casar el marido? Sí, mi hermano Marlon, si la mujer le es infiel y viene y se casa con otro hombre, entonces él se puede casar nuevamente. Okay, no cae en adulterio entonces. No, si es por este caso de que cometió ese adulterio, entonces él le da la carta de repudio. Ah, okay, perfecto. Y puede volverse a casar. Okay. Gracias, hermano. Estoy claro ahora. Sí, solo en el caso en el que no haya esa carta de repudio, entonces no se podría volver a casar si se separan. ¿Cómo, mi hermana? Te voy, si no, sí, voy. Si no quieren obedecer a la Torah y vivir su vida, ¿también se pueden divorciar? Pues si no obedecen a la Torah, pues simple y sencillamente, pues mi hermana, siguen muertos, mi hermana Miledis. Y si siguen, no tienen esperanza ni Elohim en el mundo. En otras palabras, ya no interesaría que de hacer, porque no se quieren sujetar a Elohim. Sí, mi hermana Varinia, si es una pareja que no conoce a Elohim, que no conoce lo que hagan o dejen de hacer en cuanto a la enseñanza del Padre, no interesa, porque no han adquirido vida. A aquellos ya los juzgará Elohim. Ya los juzgará Elohim en su momento. En este caso, nosotros podríamos hablar con respecto a los que conocen, pero ya de los que conocen, lo que hay que hacer ya no implicaría en las escrituras. Te lo voy a poner así. Yo no conozco de la escritura. No conozco nada y tengo mi esposa. Simple y sencillamente yo veo que va y se mete con otro. Yo de la escritura, yo no voy a consentir que mi esposa se meta con otro. La voy a dejar. Pero eso lo hago por intención mía, por decisión mía. Lo mismo una mujer. Una mujer que descubre que su esposo se anda metiendo con otra, por intención de ella, muchas veces lo va a dejar. Independientemente de la escritura, lo va a dejar. Porque no lo considera bien. El adulterio en realidad se conoce, se conoce en gran mayoría de las veces, no tanto por cuanto venga en la escritura, sino porque muchos han oído ya hablar con respecto a estas leyes, ya se han convertido en leyes totalmente civiles, ya no tanto religiosas, sino también tanto que existe la poligamia, la cual es muy el pago es cárcel de la poligamia. Entonces, como ya se convirtió en ley civil, pues de ahí se agarra para decir, pues simple y sencillamente, pues te me vas y entra el divorcio por ese simple hecho. a nosotros, los conocedores de la Escritura, nuestras leyes son la Escritura y nuestra base es la Escritura. Y es, entra totalmente diferente. Totalmente distinto, ya es, son cosas de la Escritura en las que nos vamos a interesar. En las que las personas que vienen a conocer de la Escritura y cometen un adulterio, se van a regir conforme las Escrituras y no conforme las leyes. ¿Sí me doy a entender, mi hermana Varinia? Dime, mi hermano. Uno sabe lo que está haciendo, ¿no? Pues hasta que se dé cuenta, mi hermano. Hasta que se dé cuenta, entonces viene a aplicar la ley en todo caso. Ahí me estás planteando que este comete adulterio y después viene a conocer de la enseñanza del padre. Ahí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este ya viene a rectificar, porque este, acuérdate que el Mesías cuando llegó, miró a la mujer que había cometido adulterio y ¿qué le dijo? Mujer, ni yo te condeno, levántate y no peques más. Nos son perdonadas todas nuestras faltas cuando nosotros venimos a conocer de Él. Automáticamente todos nuestros errores quedan borrados, pero una vez y para siempre. No constantemente, sino una vez y para siempre. Una vez que nosotros cometimos el acto de adulterio, perfecto. Fue un error, del cual venimos a conocer de las Escrituras. Entonces todo eso quedó atrás, lo hicimos mientras andábamos en pecados y en delito. Dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí nos está mencionando que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivíamos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros estábamos muertos en esos delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira. No teníamos parte con Él, pero Él nos enseñó su palabra, nos dio su entendimiento, nos dio vida. En el momento en el que nos da vida, nos perdona todos nuestros males. Él murió por cada uno de nosotros, pero una vez y para siempre. Todos nuestros pecados nos fueron perdonados en el momento en el que venimos a creer en Él, en Yeshua como el Mashiach, como Señor nuestro. Una vez que le conocemos de ahí para adelante, antes no, pasa por ignorancia todo lo que hayamos hecho. Pero una vez que le hemos conocido, ¿qué dice Hebreos capítulo 10, verso 26? En adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, ahí, dice el Señor. Ahí nos dice, todo aquel que comete el pecado, después de haber conocido la verdad. Antes no. Antes pudo haber sido un asesino, pudo haber sido un adúltero, pudo haber sido un ratero, pudo haber sido lo que ustedes quieran. Pero ya posteriormente, ahora, vino el cambio, vino la modificación. Ahora viene a entrar en el conocimiento del Padre. Eso nos está hablando de este cambio en cada uno de nosotros, de aquellos que realmente se vienen a comportar bien delante del Padre. A ver otra vez, ¿cómo, mi hermana? ¿Queda santificado en usted ahora que usted viene a conocer, mi hermana? Viene a conocer. Pues ya tiene mucho tiempo que no vive con él, ¿no es cierto? Lo que le conviene unirse. Lo que le conviene es no unirse nuevamente con un incrédulo, porque eso es lo que va a acarrear, que como se unen con incrédulos, pues prácticamente es así como muchas veces responden, de manera injusta hacia su pareja, muchas veces no siendo responsables. Entonces, si realmente la mujer quiere ser prudente, se va a buscar a una persona dentro de la congregación que sepa respetarla, que sepa respetarla, que sepa ver por ella. ¿Cuánto tiempo, mi hermana? ¿Cuánto tiempo tenía que iba? A lo que yo me refiero, mi hermana, es que en realidad, a pesar de que iban a aquella congregación, no les habían instruido en el conocimiento del Padre. No les habían instruido en la responsabilidad que realmente se conlleva el tener una pareja. Al no conocer nada de esto, en realidad es como si se casaran con el mundo. Por cuanto éste no tiene el conocimiento que le pide tener en el Padre. Si sigue siendo viuda, nada más que en este caso, si quisiese volverse a casar, la Escritura le dice que debe de ser con alguien de adentro, ya no de fuera. ¿Quieren saber con respecto a ello? ¿Cuánto tiempo tenemos, mi hermana Varinia? Ah, perfecto. No. Si tenemos media hora, está bien. Media hora, 40 minutos. ¿Cuánto? ¿60? Bueno, mis hermanos, con respecto a estas cosas, es un poquito complicado que se los explique, pero requiere de mucho de parte de ustedes. Esto requiere de mucha madurez de parte de ustedes con respecto a lo que van a escuchar de las Escrituras. Porque en realidad no se ha entendido. En las Escrituras se habla de los 10 mandamientos y no se ha entendido qué es el adulterio. ¿Por qué no se ha entendido qué es el adulterio? Porque nosotros pensamos que el simple hecho de que un hombre esté con dos mujeres, eso es adulterio, y eso no es cierto. En realidad no. Les voy a poner un ejemplo. Abraham, ¿cuántas mujeres tuvo, mis hermanos? ¿Quién? Génesis capítulo 16, verso 1 y 2. ¿Génesis dijo? ¿Génesis 16, 1 y 2? Sí. Gracias. Sí. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai.

Sí, lo que pasa es que me fui de largo. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Hasta ahí. ¿Quiénes son los padres de todo Israel? Los padres son Abraham, Isaac y Jacob. Y dice acerca de ellos, solamente de ellos se agradó el Señor, para amarlos. Si nos está diciendo, solamente de ellos se agradó el Señor para amarlos, quiere decir que los halló justos delante de Él. Mas sin embargo tuvieron más de dos mujeres. Les voy a poner ahora un ejemplo totalmente brusco en las escrituras. Primera de Reyes capítulo 11. Versículo 2 y 3. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, a estas pues se juntó Salomón con amor. Continúa. Pongamos mucha atención. Otra vez desde el verso 2. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Fue adúltero Salomón? ¿Adúltero por haber tomado 1000 mujeres? ¿Qué el adulterio? No les entiendo. ¿Salomón no se casó con las 700 esposas, no se casó? ¿Cómo, mi hermana? A ver, por eso es que les estaba mencionando, mis hermanos. Eso es lo que les estaba mencionando, que en realidad es difícil. Cuando nosotros queremos ver esto por encimita. Porque en realidad desde tiempos antiguos no es adulterio que el hombre tenga más de una sola mujer. La escritura lo dice. Abraham vino a tener dos mujeres. Jacob vino a tener 4 mujeres. David vino a tener 7 mujeres. Salomón vino a tener 1000 mujeres. Cada uno de ellos tenía más de una sola mujer. Y no les era adulterio. La escritura dice claramente: no tomarás a la mujer de tu prójimo. Eso decía la escritura. Porque cuando uno toma a la mujer de su prójimo, entonces comete adulterio. Por eso es que David le es contado un solo adulterio, no muchos. David cometió adulterio con la mujer de Urías. Segunda de Samuel, capítulo 15. 12. Versículo 9 en adelante. Patricio, lo que debes de saber es que tu mujer debe de acuerdo, en el caso de que tengas mujer. Y de no ser así, lo que tienes que saber también es que las debes de mantener por igual a las 3. Claro que debe de ponerse de acuerdo con la esposa. Si te pones de acuerdo con ella, entonces no se comete adulterio. Mas sin embargo, si las leyes te descubren, y si alguien te reporta por bigamia, entonces ya dependerá de ti, de aquel que te reportó, porque al final de cuentas tú no estás en pecado. Pero sí ante las leyes es, las leyes de América, de Norteamérica y Sudamérica, viene a ser esto castigado. Mas sin embargo no estarías en pecado delante del Padre. Mi hermano, el papel no te casa. El papel no te casa con nadie. El hecho de que tú tengas intimidad con tu mujer, entonces estás casado. Y si tienes intimidad con otra mujer virgen, también estás casado con ella. Y vienes a ser un cuerpo con las dos. La carne. Entonces sí viene a cometer la transgresión y el pecado. Entonces sí viene a cometer el adulterio. Dice, no repudia a su mujer, no sea que ella vaya y se case con otro. Y entonces comete adulterio, pero por causa de aquel que la dejó. Porque si no la deja, entonces ella no va y busca otro. Esto que les estoy mencionando está en Génesis Está en Éxodo capítulo 21, versículo 4. ¿Solo el 4? A ver, mis hermanos, ahí con mi hermana Varinia, ¿ya lo tienen? ¿Únicamente el 4? 4 en adelante, mi hermano Ishma. Ok. Dice, si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Esto es en el caso de los siervos. Sigue el caso de las siervas. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Ahí le está mencionando, con respecto a la sierva, si tomare para él otra mujer, tenía una, y si tomaba otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, no va a disminuir. Y si una de estas tres cosas hicieren, si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Esta era la obligación, aquel que quisiera tener más de una mujer debía de sostenerlas. De la misma manera, y si no las sostiene, mejor que no las tenga. Por eso es que primero se investiga si esta persona realmente puede sostenerla, y si lo puede hacer, entonces se le permite, y si no lo puede hacer, no se le permite. Sí, mi hermana, estas leyes se dieron mientras era en el tiempo de Moshe, mas sin embargo, eso no es del tiempo de Moshe, eso ya estaba desde el tiempo antiguo, por eso Jacob tuvo más mujeres, por eso Abraham tuvo más mujeres, ¿y qué dice la Escritura? Que Abraham guardó mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Todo esto lo guardó Abraham y fue agradable delante del Señor. Un varón puede tener más de una sola mujer, siempre y cuando vírgenes estén en común acuerdo y no ninguna de estas tres cosas. No está cometiendo adulterio, pero sí nos está mencionando que puede ser causa de una separación. Sí nos está mencionando que es causa de pleito. Entonces eso es lo que menos se quiere en el Señor. Lo que pasa es que la cultura mexicana es totalmente diferente, o colombiana, o paraguaya, o ¿En dónde te encuentras tú, mi hermana Vania? En toda América del Sur y del... En toda América del Sur y del Norte, los hombres y las mujeres están educados de una manera muy diferente a lo que es Oriente, a lo que es Israel. De tal manera... De tal manera... que las mujeres no permiten que sus esposos tengan más mujeres. Pero en Europa hay muchas mujeres que así viven, que en realidad están acostumbradas por la misma cultura a que sus esposos tengan dos o tres mujeres. Y para ellos es muy normal, porque esa es su cultura, porque ese es lo que es como les han enseñado. Y en realidad no están viviendo en pecado ninguno de estos hombres, porque la Escritura así lo establece. La Escritura así está escrito desde el tiempo antiguo. No hay ningún problema. A nosotros nos llega a parecer algo tan reverente, algo tan perturbador, pero es por nuestra cultura, por nuestra educación, por el lugar en donde nos encontramos. Simple y sencillamente, en Israel se podían meter con una prostituta y no era ningún pecado. No era ningún pecado esto. Acuérdense que las prostitutas no venían a ser de nadie. Por eso es que podían entrar a ellas y no pasaba absolutamente nada, no cometían pecado. Tenemos a Judá como ejemplo. ¿Cómo, mi hermana? Pero no son de nadie, mi hermana. La fornicación, ¿qué viene a ser? La fornicación sí tiene que ver con el adulterio, perdón, sí tiene que ver con las rameras, pero eso hoy en día viene a ser esto. En Ezequiel nos está describiendo a una fornicaria. En este caso, hablando acerca del pueblo. En Ezequiel capítulo 16, la fornicación es meterse con uno y otro y otro y otro sin establecer una relación fiel con alguno. Ezequiel capítulo 16, versículo 26 en adelante. Sin tener una responsabilidad con alguno o con alguna. Sin tener una responsabilidad. Quedarse con uno de manera ya sincera y únicamente con él. Eso es la fornicación, meterse con muchas personas sin quedarse con una sola. ¿Por qué? Porque en realidad el casamiento no es el papel, sino en el momento en el que se tiene intimidad con la pareja, en ese momento ya son una sola carne delante del Padre. Y si éste se mete con una y otra, entonces está viniendo a ser un fornicario. Aquel que viene a meterse con muchas a la vez y con ninguna se queda estable. En el momento en el que se mete con una, ya está casado. Pero si no le es responsable y viene a meterse con otra y con otra y con otra, entonces viene a ser fornicario. Pero si este se mete con alguna que ya tenía marido, entonces viene a ser adúltero, ya no es fornicario. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice ahí mi hermana Varinia? ¿Mande? Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga, en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada hasta ahí, a tus ahí nos está mencionando, dice que fornicó con los de Egipto, fornicó con los asirios, fornicó con los caldeos, fornicó con cada uno de esos, como nación Israel, ofreciendo sacrificios a los ídolos. Es como si hubiese tenido intimidad con cada uno de ellos. En el momento en el que ofreció sacrificios y ofreció todas estas cosas, entonces tuvo intimidad con ellos. De esa misma manera, nos dice que eso es un fornicario. Hoy en día tenemos prohibido por el Mesías acercarnos a una ramera, pero en el tiempo antiguo no les era algo malo. No lo tenía como algo malo. Hoy en día el Mesías sí lo está prohibiendo a los hombres que se alleguen a una ramera. Ahí en Corintios, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahí nos está mencionando. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de esa fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. ¿Por qué está fuera del cuerpo? Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué dice que contra su propio cuerpo peca? Porque acuérdense que son un solo cuerpo. En el momento en el que se allega una ramera, se hacen un solo cuerpo. Pero la ramera no cree lo que él cree. La ramera no se va a quedar únicamente con él. Va a seguirse metiendo con más hombres. Entonces, en el momento en el que él se une con la ramera, se hace un solo cuerpo. En el momento en el que llega otro hombre y se mete con ella, entonces este ha pecado contra su propio cuerpo. Pues no se debió de haber metido con la ramera, cuando ella a corresponder. ¿Cómo, mi hermano Marlon? ¿Se cayó el hermano Marlon? Shalom, mi hermana Maggie, que el Poderoso la bendiga y la guarde. La mire con agrado y le extienda su amor, mi hermana. Shalom, que esté muy bien. Sí me doy a entender, mi hermana Varinia. ¿Tienen alguna duda ahí? Sí, en otro día entonces. No, ¿de qué, mi hermana?